país en el marco del Nacional Sub-15. Estamos viviendo ya la tercera fase de los playoffs y hoy Embajadores le gana, y le gana bien, por 4-0 al equipo de Juventud Unida de Las Flores. Es cierto que del desquite el próximo fin de semana en el estadio de Ferrocarril Roca de la ciudad de Las Flores, pero bueno, creo que la diferencia de 4-0, si bien no es definitoria, es muy importante. Los goles de Milton Macau, uno en el primer tiempo y otro en el complemento, completando Kevin Ceseri y Alexis Istillarte para los 4 goles del equipo de Fabricio Torres, que nos está escuchando. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, bien, Fabricio, contanos realmente si sufriste hasta que comenzó la andanada de goles en la parte complementaria. ¿Cómo fue el partido? Sí, bueno, fue un partido bastante duro en el primer tiempo. Igual, de todas maneras, en el primer tiempo manejamos bastante bien el partido. Tuvimos más de una opción para aumentar. Pero se hacía un poco difícil. Hicimos un gol, nos quedamos cortos. Y bueno, pero de todas formas estábamos bien parados. En primer tiempo estábamos bien. Y segundo tiempo se complicó un poco la salida del segundo tiempo. Estuvimos un poco distraídos, nos agarraron la pelota y por ahí, sin llegar mucho, estuvimos muy al filo por ahí del empate. Y después no, ya después, una vez que hicimos el segundo gol, hizo un hermoso gol de cabeza de Ceseri, y ahí el equipo agarró más confianza y lo planteamos mucho más lejos del arco nuestro. Y yo creo que ahí Las Flores un poco se resignó, y los nuestros crecieron, y bueno, creo que terminamos convirtiendo todas las opciones casi que creamos. ¿Bajo qué contexto pensás se va a disputar el cortejo de esquite el próximo domingo en Las Flores? ¿Cómo? ¿De qué manera pensás que va a plantear Juventud Unida de Las Flores el partido el domingo que viene, Fabricio? No, como todo torneo que se juega playoff, de local te tratás de hacer fuerte. Yo creo que allá ellos van a tratar de los primeros 15 minutos de tratar de contar. Nosotros vamos a tratar de plantear el partido lejos del arco para no tener problema y pelearlo el partido, pelearlo, sacarlo lejos de nuestro arco y tratar de crear alguna opción. Si podemos concretar en el primer tiempo, ya nos daría la tranquilidad. Igual un 4-0 es bastante buen resultado, pero bueno, ahí los partidos hay que jugarlos. Es un equipo que tiene un par de jugadores interesantes, muy bien. Hay un 10 muy importante, hay un delantero con mucho futuro, que juegan bien, jugaron muy bien por abajo. Y bueno, a los partidos hay que jugarlo, faltan 80. Bueno, me imagino qué satisfacciones te estás dando dirigiendo este grupo de pibes, ¿no? Sí. Vamos bien, vamos por buen camino. El año pasado con 94, este año con los 95 y 96. Creo que estamos bien encaminados. Hay buen material en el club, hay buena gente trabajando, desde las escuelas de fútbol, porque uno a veces cuando habla se olvida que siempre hay gente que trae arrima jugadores al club. Y bueno, después tengo al Tola Durán trabajando mucho con los arqueros, a Bruno que trabaja bien físicamente. Y bueno, creo que al Tero le estamos dando le estamos dando más prestigio de que él tiene, con el club, porque el otro día en la categoría 94, jugando en Mar del Plata, hizo un excelente papel, quedándose entre los 4, quedó tercera a nivel provincial otra vez, una categoría hermosa. Así que bueno, creo que estamos en el buen camino. Muchas gracias, Fabricio, un abrazo, saludos al Tero y al Tete Di Carlo, el presidente del club. Bueno, serán dados. Muchísimas gracias por estar siempre cerca de los derechos. Ha sido Fabricio Torres. Martín, ha ganado Embajadores hoy 4-0, una distancia importante, le ha sacado a Juventud Unida.